50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 1 de diciembre. Todos los bonaerenses tienen acceso libre a la vacuna contra el COVID desde diciembre. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que habrá vacunación libre contra el coronavirus para mayores de 3 años con la primera dosis desde ayer. Y también la vacunación sin turno para la segunda dosis desde el 10 de diciembre en toda la provincia de Buenos Aires. Además, se enviaron turnos para la tercera dosis al personal del sistema de salud público y privado, que incluirá también a los mayores de 60 años que hayan completado sus esquemas primarios de inmunización hace más de 6 meses. Comienza a aplicarse fotomultas. La comuna anunció que este jueves se pondrá en funcionamiento el sistema de fotomultas, el cual se sumará al Plan Integral de Seguridad Vial impulsado por la comuna, que, según estimaciones oficiales, permitió reducir cerca de un 70% de las muertes por accidentes de tránsito en La Plata. En esta primera etapa se instalaron 15 cámaras conectadas con el Centro de Operaciones y Monitoreo en varios puntos claves de todo el distrito. Las autoridades informaron que las infracciones que sean detectadas por esos equipos son el cruce con semáforos en rojo, el exceso de velocidad y la invasión de la senda peatonal. Un servicio que informa más cerca. Hasta el viernes funciona el consultorio médico móvil en Romero. El móvil sanitario de la municipalidad se encuentra en la calle 520 y 169 y brindará atención sobre vacunación de calendario a todos los residentes de la localidad de manera gratuita. Entre el esquema de vacunas se darán todas las del calendario nacional, además de antigripales y neumocócicas. El horario de atención es de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Desde la organización aclararon que la atención se suspende por lluvias. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.